Mi nombre es Martín Daria, tengo 16 años y asisto al Cornelio Savera en el Parque Avellaneda. Ahora vamos a hablar entonces qué particularidades tiene esa escuela, que es una escuela técnica. Al lado tuyo está... Lorenzo Mía. ¿Por acá? Aysel Fernández. Un poquito más cerca, chicos. Carlos López. Bienvenido, Carlos. Por acá tenemos a... Emanuel Frías. Bienvenido, Emma. Tobías Medini. Santino Miranda. Gonzalo Chuca. Les voy a pedir que ese micrófono se lo acerquen un poquito para que no tengan que hacer tanto movimiento para acercarse. Bueno, ustedes vienen de la escuela Cornelio Saavedra, que es una técnica. ¿Me cuentan un poquito acerca de la escuela? Si la tuviéramos que presentar en sociedad, ¿qué podríamos decir de esta escuela? Que tiene varias especialidades. A ver, acércate, mira. Mira bien al micrófono así. Que tiene varias especialidades, que es muy, muy bueno. Y que tiene varias actividades dentro del colegio. ¿Se acuerdan de alguna especialidad o por lo menos la que tienen en vista para elegir el año que viene? Son cuatro. Construcciones. Electromecánica. Electrónica y electricidad, sí. Ah, sensacional. ¿Todo el mundo tiene más o menos pensado que va a ser el año que viene? Ya seguimos. Sí, ya estamos en tercero y estamos siguiendo acá todo el curso de construcciones. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Sabés qué? Me encantaría tener una vida más para ser arquitecta. Me parece genial esto de construir espacios. Así que, bueno, qué lindo lo que eligieron. Bueno, pero ustedes tienen preparado... Primero me olvidé de preguntar, y lo voy a preguntar ahora. El nombre de los profes con los que vinieron. Tenemos una profesora que se llama María Leiva y el profesor Pablo Urbonos. Que María Leiva es la profesora actual que tenemos este año y... ¿De qué materia? De lengua. Ajá. Y Pablo, algunos fue del año pasado y otros no. Ajá, ¿y Pablo de qué asignatura es? Lengua también. También lengua. Bueno, entonces trabajaron con... ellos un poquito la preparación de este programa, ¿no? Sí. Bueno, genial. Tenemos un bloque dedicado a la tecnología y a la educación, ¿sí? ¿Quién me puede presentar un poquitito el tema, contarme algo sobre qué trabajaron en este bloque? Porque ustedes tienen un montón de dispositivos tecnológicos. Los dispositivos que se utilizan en el colegio y qué otro dispositivo podrían... No, qué otro dispositivo no, qué otras formas o cosas tecnológicas nos puedan ayudar a mejorar el aprendizaje. ¿Y ustedes qué piensan? Porque, digo, los que somos más grandes siempre utilizamos el papel para estudiar. Sí. Yo ahora estoy estudiando y necesito los papeles. ¿Y ustedes? El papel es muy útil. Es útil papel, pero ya se volvió monótono. Hay mejores formas de estudio, videos, juegos. Puedo aprender más en un video de YouTube que hay algunos profesores que nos explican bien, nos expresan. Sí, es un dilema igual, porque tanto el papel como la tecnología te puede ayudar. El papel es más de memoria, más útil a la hora de acordarse los temas, pero la tecnología igual aporta mucho. Por ejemplo, los chicos de primero y segundo, en sus aulas, con esto de las aulas del futuro, tienen los proyectores en los pizarrones y pueden ver videos, hacen actividades didácticas. Y todo lo que tenga que ver con el tema que estén llevando a cabo. Le vamos a contar a los oyentes que estas aulas, las de la Escuela del Futuro, que ya no se llama más así, la Escuela del Futuro, pero son aulas que tienen los chicos de los años inferiores y que tienen una pantalla. Con esa pantalla se puede utilizar como pizarrón, como dispositivo para proyectar videos. Es maravilloso. Sí. Yo la uso como profe y la verdad que... no puedo dar clases sin la pantalla. Es que también es eso. Hay estudios y todo que es mejor viendo el tema que escuchándolo. Porque vos prestás más atención a un video que a una persona que te hable. Claro. Sí, ¿y cómo ven esto de utilizar el celular en el aula? Porque también fue todo un dilema, ¿no? Ustedes investigan con el celular. Es que se puede usar, pero es preferible la compu porque con el celular varios hacen lo boludo y se ponen a jugar FIFA. O sea, a ver, acércate más, un poquitito. Sí. Te distrae más usar el método de celular. Ajá. Porque no te mentalizás en estudiar, porque tenés otras distracciones. Ajá. Lo ideal serían los trabajos como que hacemos con la computadora, que vamos buscando información y vamos poniendo en la hoja. Está bueno eso, sí. En mi época tenías que ir a la biblioteca. ¿Sabés qué lío era buscar en una pila así de libros? Ustedes tienen fácil acceso a la información y eso está bueno. ¿Y en qué materias usan, por ejemplo, este recurso tecnológico? Sí, lengua. Ajá, por ejemplo, a ver, contame la experiencia de usarlo en lengua. Y, por ejemplo, cuando tenemos que hacer trabajos prácticos o resúmenes sobre cuentos, se busca por internet los cuentos y así se usa, usamos al menos nosotros los dispositivos para el estudio. Uh-huh. ¿Alguien utiliza? El año pasado en lengua que buscábamos por internet la información y hacíamos resúmenes de la información que encontrábamos. Uh-huh. ¿Y hay alguna página que no se pueda consultar? Se me ocurre alguna que consulta Fotomás. Todo. ¿Eh? Fotomás y Wikipedia. Wikipedia que es muy... Se puede cambiar. Una persona común puede venir y puede cambiar. No es verifica. No es verificable. Claro, la fuente es difícil de verificar quién fue el productor de ese texto y yo he encontrado muchos errores en Wikipedia, ¿viste? Sí, hay veces que se hacen chistes como... como la estatura de Messi, los premios de cada uno, se hacen chistes sobre eso. Uh-huh. Bueno, y a partir de este uso que ustedes realizan de la tecnología, ¿se les ocurre alguna cosa como para, digamos, sugerirle a los profes? ¿En qué les gustaría utilizar la tecnología en algunas asignaturas? Quizá para hacer algunos trabajos, algunas actividades, estaría bueno que apliquen un poco más la tecnología. Uh-huh. En otras cosas sí, estaría bueno que, aunque a muchos no les guste, los libros y todo eso, que da mucha más información y es mucho más creíble, tiene más fuentes creíbles que el internet. Uh-huh. Pero dentro de todo creo que el internet es una herramienta muy útil para los profesores, más que nada, más que los alumnos, creo yo. Porque tantos alumnos que tienen tantos trabajos, yo creo que les puede facilitar el hecho de trabajar con internet. En vez de con un libro, como lo hacen la mayoría de los profesores. ¿Y utilizan la tecnología dentro del aula o lo utilizan después, no depende sé? Para... Depende de la materia. A ver, contame un poquito, acércate al micrófono. Por ejemplo, en Ciudadana a veces nos dejan usar la computadora y buscar información en la clase sobre ciertos casos que dice la profesora. Ajá. O en lengua que te dejan usar el celular y ver el Classroom. ¿No? Sí. Ay, ¿qué opinan del Classroom? Y una gran herramienta durante la pandemia. Sí, y vos sabés que los profes, y esto lo voy a decir como profe, ¿no? Yo me acostumbré a usar el Classroom y ahora tampoco puedo dar clases sin el Classroom. Igual hay profesores que no lo quieren, no lo usan para nada. Ponerle tecnología de la representación, dibujo. Ajá. Hay gente que ponele, no puede comprar la fotocopia. Y no lo suben. En segundo año, el profesor de tecnología y la representación dibujo lo mandaba para el que no podía comprar la fotocopia o no quería. Claro. Este año no. Hay profesores que sí y otros profesores que no le gusta para nada, claro. Tiene una trampa el Classroom, te lo voy a decir. Porque yo lo veo del otro lado, ¿no? Uno se queda tranquilo, sube la bibliografía y hay estudiantes que no la consultan, ¿no? Entonces, uno a veces al tener que, digamos, uno cuando le pide que compren una fotocopia, es como que, bueno, ya la compré, la miro. Pero el Classroom es como que se olvidan algunos de que tienen ahí el material. Digo, trabajar con algunos dispositivos tecnológicos implican una responsabilidad, tanto para el estudiante como para el docente. Pero yo creo que es un poco más acércate un poquitito. Yo creo que es un poco más de responsabilidad de estudiante, porque si no prestan atención, te sacan malas notas. Yo creo que es más responsabilidad de estudiante que el profesor, porque el profesor te proporciona la información, no te la saca, te la da en el Classroom, más que es para todos, gratis, y solo te da un código. Está bueno, la verdad que el Classroom es una gran cosa porque aparte si vos pedís un trabajo y te lo pueden subir ahí, tenés todo organizado, lo podés ver, lo podés revisar, le podés decir al estudiante, ay no, ¿aprobaste? O no aprobaste y mostrarle en ese Classroom. Es una herramienta muy muy buena, sí, sí. Contame. Por suerte tuvo una gran evolución el Classroom, porque desde la pandemia hasta ahora hubo muchos problemas con la aplicación. Quizá algunas veces los trabajos no se subían, los archivos no llegaban, no cargaban. Entonces creo que de como estaba antes a como está ahora, es una evolución muy, muy buena. Hay un error que, digamos, que tienen algunos estudiantes que después de que pasaron varias veces en muchas asignaturas, los chicos y las chicas tienen llenos la capacidad del Drive. Entonces, no le cargan los trabajos, ¿no? No los pueden subir. Más el boom que tuvo en la pandemia. El boom este ayudó a todo el mundo, a la gran mayoría de gente, pero también aumentaron los fallos, porque antes de la pandemia no se usaba el Classroom y claro. al que una gran cantidad de gente vaya al usarlo, eso aumentó la cantidad de gente, pero aumentó los errores. Claro, y aumentó la cantidad de archivos que tiene cada persona. Entonces uno tiene que, así como utiliza, eliminarlo. El del año pasado y así sucesivamente, ¿no? Bueno, re interesante, chicos, la charla. ¿Alguien le gustaría decir alguna otra cosa antes de terminar el bloque? No. Bueno, muchas gracias. Escuchamos un poquito de música. Me metí en el estudio y me grabo una intro. Sé que es un palo solo con la demo. Acá rapeamos y hablamos de cero. Si no hay dinero no hablamos ni vemos. Me queda pintado vestir lo que quiero. Renacimiento como Donatello. Mis temas son pinturas, están para el museo. Soy el código Da Vinci de Leo. Fumando en el auto y para que la poli no vea los vidrios tinteo. Tinte en el cuerpo, tatuaje nuevo. Me quedo pintado y no lo niego. La cara de ellos quedó pintada. Este piquete me quedó pintado. Si están preguntando quiénes son los míos, o si yo siempre conviene, menos parla y más de cienes. Quieren que baja, que no. Tengo una zapa returra y este piquetón que me queda pintado. El brillo llevo conmigo hasta si lo tengo quitado. Banca Mumin, no soy David, ni quedan pintados. La gafa al jean, mi packaging los deja pinchados. Un parche pal que está pinchado con mis y traigo mi sabor. Mi shorty va en el tapizado, mi loco gitano y cabrón. Potras en mi cama por cava, capa de gotas en mi copa por cava, la aceleré y veo que no van a frenar hasta los remedios para mi ansiedad. La de potras en mi cama por cava, capa de gotas en mi copa por cava, la aceleré y veo que no van a frenar hasta los remedios para mi ansiedad. Suelta taco en el acelerador, tu mal fly ya se le pasó, hizo un par de pisos sin elevador, el E2 cuadrado al ángulo goleó. Los torneos se definen con un ganador, lava la pileta, trapper nadador, nadie la completa para el galardón. Baja el estrés con todo lo que nado. El bar está revuelto de este condimento que es tanto salado. Y me fui, recién ahora filma la peli recién estampado. Con una outfit que no vas a ver ni en Hollywood y me queda pintado. Me queda bien, me queda bien, me queda bien. Me queda bien, me queda bien, me queda bien. Me queda bien, me queda bien, me queda bien. Me queda bien, me queda bien. Segundo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Cornelio Saavedra, este tercer año de esta escuela técnica. Así que cambiamos el bloque y vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? Mucho gusto, me llamo Lía. Soy de tercero o cuarta de Saavedra. Bienvenida, Lía. ¿Tu nombre? Mi nombre es Xiomara. Xiomara, por acá tenemos a... Romina. Vamos por aquel lado. Un gusto, soy Celeste y un saludo a mi mamá y a mi papá. Bueno, mandados están los saludos. Por ahí tenemos a... Judith y... Buenos días, un gusto. Soy Maya, tercera cuarta de Saavedra. Bienvenida. ¿Maya o Maya? ¿Cómo te gusta que te llamen? Maya. Bueno, sensacional, porque hace un ratito yo te dije Maya. Está bueno preguntar, ¿viste? Bueno, estamos hablando de la tecnología y estamos hablando de la tecnología y la escuela. Pregunta. ¿Qué piensan? ¿En algún momento podrá la tecnología reemplazar a la escuela? Qué pregunta difícil, ¿no? ¿Qué opinás vos, Romina? Yo opino que sí podría ser posible, porque la inteligencia artificial uh-huh. podría ser como que más superior que las personas. ¿Que la inteligencia humana, vos decís? Uf, qué dilema, ¿no? Eso, descansar absolutamente en las máquinas, sí. Yo creo que también habría ventajas y desventajas. Tipo, había una ventaja para la escuela, porque de una inteligencia artificial pueden salir, digamos, 8 materias todas en una. Mientras que estarían ahorrando dinero para no pagar el sueldo, por así decirlo, de los profesores. Ajá. Pero también sería una desventaja para profesores, ya que se quedan sin trabajo en esa escuela. Se despedirían por eso. Y además, imagínate que vos te quedaras en tu casa, estudiando en tu casa. ¿Qué faltaría en esta escuela? En esta escuela de algún futuro, no sé si cercano o lejano. Porque no es solamente estudiar que uno va a la escuela, ¿no? ¿Qué hace otras cosas? Convivimos con los compañeros, socializamos. Claro. Y eso también es parte del aprendizaje, porque es el aprendizaje de vida que realizamos, ¿no? ¿Cómo fue en la pandemia? ¿Ustedes en qué curso estaban durante la pandemia, durante el 2020? En el primer año, la mayoría. Sí. Y fue difícil, tipo, estábamos empezando una nueva etapa y cosas. Y no sé cómo explicarlo. ¿Y sienten que aprendieron durante esa etapa o qué les pasó? Un poquito como la experiencia personal. ¿Vos, Romina? ¿Qué haces así con la cara? Más o menos. Porque cuando te explican, a veces, no sé si les pasa que en las clases virtuales que escribían en las computadoras, cuando transmitían en videollamada, y como no entendías, o algunas veces que no se podía entender mucho. Sí. ¿Y a vos, Lía? Sí, Lía, Romina es ella, vos sos Lía. Sí. Igual yo le veo también una desventaja a esto, porque algunos alumnos no tienen el material suficiente, tipo algunos no tenían computadora en la pandemia, o no tenían, no sé, celular o internet. Era una desventaja para esos chicos, no podían aprender, no podían la forma de aprender ese estudio durante la pandemia. Claro. Necesitamos que todas las casas tengan wifi, por ejemplo, o conexión a internet de alguna manera con el celular. Sí. Y eso era difícil durante la pandemia. ¿Y acá hubo casos, digamos, difíciles que les costó seguir la clase? Vos decís sí, Maya. Sí. Maya. Sí, porque yo tengo dos hermanas menores. Y a esas dos hermanas menores o tenía mi computadora para mis clases y ella también estaba en la mañana. O solo tengo celular de mi computadora y el de mi mamá celular. Claro. Yo usaba la computadora o a veces una de mis hermanas no podía asistir a sus clases en la mañana. Ay, tremendo. Sí. No lo había pensado de ese punto de vista. Claro, hay casas que tienen más de un estudiante y no hay un dispositivo por cada uno. Tremendo eso. Bueno, eso sería una contra de este formato virtual. ¿Ustedes, chicas, cómo la pasaron? Judith. Bueno, y medio. Como que a veces, tipo, en sí las plataformas no sirven bien para mandar todo lo que son los TP y todo ese tema. Tipo, a veces como que no quiere enviarse. No quiere enviarse, de vuelta. Sí. Hay que eliminar lo viejo, porque esto es como si tuvieras un cajón donde guardas la ropa. Viste, vos metes. Si no sacas algo, no entra. Y un poquito los archivos que uno quiere subir al Classroom, pasa lo mismo. Si no tirás los viejos, no sube el nuevo. Sí. Pasa eso, ¿no? También teniendo hermanos. No, afortunadamente, tipo, son muy, muy chicos. Y tipo, no tuvimos ese problema de que teníamos que estar en las llamadas y todo eso. Y bueno, y como que medio la pasé mal, porque A ver, Celeste, ¿por qué la pasaste mal? Contanos. Soy una persona floja y y me olvido de casi todo. Y sí. Y como no iba a la escuela, no lo tenía así en la cara, me olvidaba de mandar algunos TPs, todo eso. Claro, se rompió un poco con esta disciplina de levantarse, ir a la escuela, ¿no? Sí. Sí, la cosa es que también algunos tenemos horario, tipo, la costumbre es levantarse, o sea, para los que sean turno mañana, levantarse, ir a la escuela y hay que tener la tarea. Tipo, es más fácil organizarse así. En cambio, vos cuando estás en virtual, más o menos por decirlo, es medio complicado porque alguna vez nos olvidamos de qué tenemos que entregar o qué no. Y se amontona eso y es más difícil, es medio estresante ese tipo de tema. Tipo, ponerte la tarea. Sí. Esto es para los que piensan de alguna manera reemplazar a los docentes. Los docentes somos necesarios, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí. Hay algo, ¿no?, también de la organización, de la convivencia, que uno trabaja mucho con sus estudiantes ese tema, ¿no? Sí. Bueno. O sea que la inteligencia artificial todo bien, pero bueno, hasta sí, ahí. Sí, sí. ¿Es así? Sí. Tiene bueno, límites. Claro, claro, ¿no? Muy complicado. ¿Alguna cosita más que quieran comentarnos en este bloque antes de finalizarlo? ¿Nos estamos olvidando algo? Pueden chequear. ¿Algún saludo, tal vez? Saludo a mi papá. Ah. Saludo a mis compañeros de la escuela. Un saludo de vuelta a mis viejos, a mi mamá, a mi papá. Los quiero mucho y también a mis hermanos, pero están en el colegio, así. Igual, saludo. A ver, las chicas que no le pregunté anteriormente, ustedes van a una escuela técnica, ¿qué orientación van a elegir? Porque en el blog pasado estuvieron todos varones, ahora están todas las chicas. Los varones eligen construcciones y las chicas... También, todos somos. Construcciones también. ¿En serio? Sí, todos estamos. Qué lindo, estas chicas empoderadas. Que van a... Sí, me encanta, me encanta. ¿Y por qué eligieron esa...? ¿Qué les gusta? Sí, decime, Lía. A mí desde chiquita me gustaba mucho armar tipo casitas de papel. Ay, me acuerdo. Me encanta. Yo siempre sacaba una hoja de la carpeta y hacía unas casitas con papel, tipo maquetas chiquitas, y las hacía tipo así. Y me gustaba mucho eso. Luego dije, voy a ser arquitecta. Y ahora estoy acá. Ay, me encanta. Por eso. Me encanta. Me encanta, las felicito, chicas, ¿sí? Así que bueno, no sé si vamos a la tanda, querés poner un pedacito de tema, como vos quieras. Ah, espera. ¿Nos olvidamos, Lía, de decir? Puedo mandar un saludo para mi mamá, mi papá, ahí los quiero mucho, ahí me están escuchando también mi mamá. Un saludo. Bueno, mandado el saludo. Realizamos más de 3.200 obras en todo el país y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. FM Riachuelo. Hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Esmalte semipermanente, alisados, queratinas, botox y oro líquidos. Peinados y trenzas para damas. Y arrancamos de nuevo con la barbería. Martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, niños y adultos. Pero por otra cuenta. Peluquería La Pochi. Nuestro arte es ponerte linda. Vení a mi Marte y no te pierdas de los precios populares de martes y jueves. Pedí tu turno al 11 22 68 18 12. Estamos en la Madrid 735. La Madrid 735. Peluquería La Pochi. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Entre Gambas. Agenda cultural, entrevistas, tango, poesía y arte. Te conocí en Entre Gambas, carnaval, cantando un gaso de luna, me colachaste el corazón. Milonga Entre Gambas en la FM Riachuelo. 100.9. Fui calavera en tu ranchada, rancho de puertas abiertas que siempre junto con mi asa mansalva. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio, estamos con los chicos de la Escuela Técnica número 17, se llama Cornelio Saavedra, queda en Parque Avellaneda, y bueno, cambiamos el bloque, cambiamos de estudiantes, quienes están sentados alrededor de la mesa de FM Riachuelo, así que vamos a empezar con las presentaciones por allá. ¿Tu nombre? Alexis. Alexis, tenemos al lado. Mi nombre es Mateo. Bienvenido, Mateo. Mi nombre es Joel. Y mi nombre es Josué. El mío es Oliver. Por acá tenemos a... Yo me llamo Elías. Me llamo Pablo. Me llamo Emanuel. Yo me llamo Lucas. Bueno, rompimos el hielo, todo el mundo dijo el nombre. Así que vamos a hablar de un tema controvertido. La inteligencia artificial en el ámbito de la docencia, en el ámbito educativo. ¿Alguien me puede comentar cómo es que surgió esto? ¿Cómo surgió? ¿A partir de cuándo se empezó a usar? ¿Qué generó esa sigla también? Empecemos a charlar. Sí. El ChatGPT es una aplicación basada en el lenguaje natural que utiliza los modelos de lenguaje basado en la inteligencia artificial. ¿Vos Vamos a explicarle a los oyentes exactamente cómo se usa esto, qué es el GPT. ¿Alguien quiere arrancar? Sí. Dale. Es bueno. Un chat en el que vos le vas preguntando cosas a la inteligencia artificial y esta te responde de manera adecuada a lo que vos estás preguntando. Ajá. O sea, es como si fueran respuestas estandarizadas, ¿no? Claro, exactamente. Son respuestas que te da a partir de una base de datos que tiene. Ajá. ¿Ustedes lo utilizan esto? No, la verdad no. Es que no. ¿No? No. Bueno, ¿alguna vez lo utilizaron? Sí. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de si sirve, no sirve, para qué sirve. O sea, si todo el mundo tuvo la experiencia. ¿Me querés contar cuál fue tu experiencia con el GPT? Yo le pedí solamente para hacer resúmenes de un cuento nada más y una vez también le pedí que me haga un cuento a continuación de una frase que le di. Ah, o sea, escribió por vos. Sí. ¿Y qué te escribió? ¿Te escribió algo copado? Sí, aunque un poco corto, no entendió muy bien lo que le pedí. Y porque está estandarizado eso, ¿no? Por allá también tenían, ¿no? ¿Experiencias? ¿O ninguna? ¿Sirve para hacer trabajo? Sí, contame. La verdad es una aplicación buena, pero les faltaría un poco de desarrollo a la aplicación, ya que es como una nueva aplicación que salió creo que este año o el año pasado. Y la verdad es buena, porque vos darías una frase y vos le indicarías las palabras que vos querés ponerle en ese cuento o historia que vos necesitas desarrollar y él te lo da. Claro, pero suponete que el trabajo que manda el profesor es escribir un cuento que lo inventen ustedes y que lo escriban ustedes y que practiquen la puntuación y ensayen palabras. ¿Cuál sería el beneficio de que te lo haga la inteligencia artificial? Y el beneficio depende de cada uno. O sea, él te hace el trabajo, pero ponle, si vos le indicás cómo estás haciéndolo, vos también podés tomar en cuenta de cómo lo hace y hacerlo vos después. Pero bueno, ya está en cada uno cómo lo y hace. Y ahí sí, digamos, habría aprendizaje, ¿no? Claro. Porque hay un trabajo propio. Claro. Sí, me parece. Estábamos hablando fuera de micrófono de esto que últimamente con estos dispositivos tecnológicos está bastante desprestigiado el tema de la memoria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario estudiar, saberse cosas? ¿O como vamos a tener el celular de acá para siempre en la mano, no hace falta estudiar nada? ¿Con qué piensan ustedes? Al momento de un examen yo creo que no sirve mucho el chat GPT, pero digamos para trabajos prácticos, desarrollo fuera de las clases, es muy común usarlo. ¿Y Mateo para la vida? Porque viste, todos los trabajos prácticos y las evaluaciones sirven para la vida, claro, ¿no? Y no aprendes mucho, la verdad. Te quita lo que sería la memoria, digamos, no trabajas mucho la lectura, la comprensión de texto, y tenés una herramienta que te la hace, digamos, cumple esa función. Claro, cuando tengan que diseñar un espacio, ya que son de construcciones, lo tienen que hacer ustedes, y tienen que saber, no sé, tomar medidas, hacer cálculos, ¿y qué pasa? Necesitan saber cosas, ¿no? Claro. Lo que también se plantea. Acércate un poquitito. Lo que también se ve es que como están empezando a ver programas así que hacen trabajos, por ejemplo, los trabajos para la escuela, para hacer cualquier cosa, también se puede utilizar para hacer, por ejemplo, nos contaba una profesora que también se podía utilizar para, por ejemplo, hacer un diseño gráfico y también si empieza a avanzar la tecnología ya, por ejemplo, no se necesitarían tantas personas, porque por ejemplo para nuestra especialidad el chat GPT podría hacer los planos por nosotros y así no sería tan necesario, por ejemplo, el tema de dibujo técnico o tecnología de la representación. Ajá, claro, que es el trabajo de hacer el dibujo propiamente dicho. Sí, pero las ideas, ¿quién aporta las ideas? nosotros somos los que le damos la base de datos a la inteligencia artificial. Claro, porque está buenísimo, ¿no? Tener una herramienta, pero no que haga las cosas por nosotros. Siempre tenemos que, me parece, prestar atención especialmente a esto, ¿no? ¿Y los docentes cómo toman esto de que exista una herramienta que puede hacer trabajos y esas cosas? Y por... a muchos no les gusta, pero también hay que aprenderlo a utilizar como una herramienta para todos. Claro, tanto como estudio, y no sé si tanto como para hacer trabajos, pero yo creo que podría ser una herramienta buena para hacer trabajos, para agilizar el tema de los trabajos, pero no para que los haga directamente el programa. Yo creo que tiene que haber una parte tanto del estudiante como para utilizar, para hacer el trabajo, como para utilizar el programa para agilizarlo. Él cree como que es mejor tenerlo como herramienta y no como que te haga todo el trabajo. Claro. ¿Lo utilices? Claro. Y eso es un trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Claro, que encuentren como el límite, que el límite quede marcado bien para que no quede difuso, ¿no? Claro. Yo también fui estudiante, claro, siempre los atajos están buenos. El tema es que a veces te trae algún problema el atajo, ¿no? Claro, porque no aprendes tanto como haciendo el trabajo por tu parte o ayudándote, pero haciendo el trabajo vos. Claro, claro. ¿El resto, alguna otra opinión? ¿Sí? Alguien dijo, y yo me quedé pensando. ¿Alguna cosa que nos haya quedado para este blog que quieren mandar saludos? ¿Alguna cosita que quieran decir? Yo creo que tendría que haber un sistema de, por ejemplo, de cuentas para solucionar estos problemas de, por ejemplo, que los estudiantes puedan regularizar el tema de que los estudiantes no tengan ¿cómo se llama? No, para que no se hagan los trabajos únicamente con la máquina y que haya como una parte de parte estudiante y de máquina. Por ejemplo, con las cuentas podrías hacer que haya unas cuentas para alumnos, otras para profesores, para que se pueda utilizar más para el tema de estudio. Sí. Definitivamente la tecnología vino para quedarse, ¿no? Pero también tenemos que encontrarle la vuelta a nosotros para no perder aquellas habilidades que las íbamos adquiriendo a través de la escuela. Entonces, que no descansemos solamente en la tecnología, que eso nos aporte más habilidades, más conocimientos, más memoria también, ¿no? Porque ahora tienen ustedes, decía en otro bloque, la información ahí, a la mano. Yo tenía que ir a la biblioteca. Claro. Y es una gran diferencia. Es una biblioteca moderna. Es una biblioteca moderna, que ocupa mucho menos espacio. Es también es portátil. Claro, imagínate. Yo recuerdo mis épocas de estudiante universitaria, que tenía que tomarme el colectivo, ir a la biblioteca del Congreso, pedir los libros, leerlos, tomar apuntes y volver a mi casa a hacer el trabajo. Un montón, bien, vamos cerrando este bloque entonces. Bueno, está bien. Desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica 17. Se llama Cornelio Saavedra, de Parque Avellaneda. Y cambiamos en este bloque de estudiantes, quienes están sentados y sentadas. Así que nos vamos a empezar a presentar. ¿Tu nombre? Yo. Ah, Karen. Al lado tuyo está... Brenda. Jazmín. Dafne. Adrián. Tobías. Juanpi. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a hablar un poco de la educación del futuro, ¿no? Esto de... Tuvimos todo este programa hablando de tecnología y de educación. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿cómo imaginan que será la educación en el futuro? ¿Cuáles son las fantasías que se le presenta con respecto a esto? ¿Quién quiere arrancar? Y creemos que va a tener más tecnología, como más ayuda de robots, por así decirlo. ¡Wow! ¿Cómo te imaginas? ¿Qué podría llegar a ser un robot adentro del aula? Y bueno, reemplazar a un profesor nunca, porque bueno, los profesores son más de creatividad y tienen tareas mucho más importantes. Capaz que más mecánica o, bueno, con lo que tenga que ver con internet y todas esas cosas. Sí. Yo creo que también podrían tener tipo inteligencia artificial. Lo que sí, en los que serían los profesores de teorías, como por ejemplo historia, lengua, no sé, naturales, por ejemplo, se podrían reemplazar, pero en este caso, que nosotros somos de una técnica, lo que sería la parte de taller, profesores de mano de obra, por así decirlo, no se pueden reemplazar. Mm. Creo que nunca se va a reemplazar realmente. Mm. Mirá que te están escuchando los profes de lengua afuera, ¿eh? Pero es que es la verdad. Bueno, igual siempre hay algo de lo personal que uno transmite a sus estudiantes, ¿no? Que eso un robot no lo podría hacer, ¿no? Bien, y por acá, ¿cómo imaginan esa educación del futuro? Bueno, con un poco más de tecnología, un poco... no tanto como antes, como tipo libro y papel, sigue siguiéndose usar cosas como libros, fotocopia y tal, pero más con más tecnología. Mm. Integrando más forma de educación, de forma digital, como pues ya, por ejemplo, los formularios, por ejemplo. Mm. Pero más orientado a lo digital. Sí. Sí, sí. Y viste que esto va a hacer que se crean nuevos, se van a crear nuevos trabajos, ¿no? Incluso uno piensa, ¿cómo va a ser esa educación? ¿Cómo va a preparar a esos trabajadores de un futuro que no sabemos exactamente cómo va a ser? ¿Querías comentar algo? Que te corté justo todavía. Y si alguien fantasea con esto de que haya máquinas en vez de profesores, ¿esto tendría algún problema? ¿Sí? ¿Cómo lo imaginan? Yo creo que sí. Creo que habría más problemas porque, por ejemplo, poniendo la situación de pandemia, en la pandemia sí o sí, bueno, al menos yo, necesitaba hablar con un profesor de frente. Preguntar mi duda de frente en vez de estar, no sé, atrás de la pantalla. Profe, ¿cómo se siente? Porque no es lo mismo la explicación de una persona ahí en persona. Uh-huh. Que a través de una computadora. Por ahí sí. No se entiende o, no sé, escribiste mal el texto y se malentiende. Mm. Desde mi experiencia. Y hay algo que tiene que ver con la educación y lo vincular, ¿no? Uno a veces aprende más con un profesor que tiene buen vínculo. Sí. Y eso se establece a través de la presencialidad. ¿Sí? Las relaciones, por ejemplo, como lo puedes hacer con una persona, no es lo mismo que hablar con una máquina. Okay. Porque, tipo, vos sabés que estás hablando con alguien, con una persona que tiene... pensamiento, vida, en cambio con una máquina, como al menos las actuales son, normalmente las inteligencias artificiales son base de datos que con toda la información que tienen van armando respuestas y tal. En cambio con una persona puedes tener una conversación más, un poco más más humana. Uh-huh. En ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, el caso de la pandemia fue revelador. ¿Ustedes cómo la pasaron durante la pandemia? Acá un poquito Daf nos estuvo contando, ¿no? El resto, ¿cómo la pasó en la pandemia? Yo me represento bastante con mi compañera, porque también en mi caso sería así, porque como que yo entregaba las tareas, pero no sé, por ejemplo, a la hora de, no entendía algo, no era lo mismo a decírselo en persona que mandárselo así por mensaje, porque no, me cuesta bastante explicarme, al menos cuando se trata por chat. Acá en persona como que me saco más las dudas. Claro, claro, claro. ¿El resto? ¿Cómo la pasó? Mucho con estrés. Acércate un poquito. Y muchas veces con estrés y muchos problemas personales, por ende no estaba muy concentrado. Claro. A veces hasta dormía tarde. Claro. Y ya pasó que en un punto, hasta en un mes, creo que lo dejé de lado. Después lo retomé y así. Sí. Pero lo, en el sentido de esto digital, no me gustaba mucho porque yo tampoco comprendía mucho de las computadoras. Era más de los papeles, así. Claro. Sí. Viste que no es una cuestión de edad. Sí. Cuestión el de relacionarse con la gente, sí, es como. Fue bastante más difícil con el tema de que no podíamos vernos, no podíamos estar ni siquiera cerca, solo por chat. Entonces eso fue bastante feo, el tema de la pandemia. Y con claro, Y con el tema de la educación, realmente yo no me séptimo, que fue el año donde estaba en pandemia, 2020, yo no me acuerdo prácticamente nada de lo que estudiamos, por ejemplo. Es si bien hacía las cosas y tal, no me quedó casi nada de lo que vimos. Hay algo que tiene que ver con lo vincular que uno va aprendiendo con el otro. Y eso es inevitable en el contacto, en la presencialidad, ¿viste? No sé, yo personalmente no me imagino que algunas máquinas tomen ese lugar de los profesores. ¿Ustedes? Chicas, ¿cómo ven? Y depende igual de qué materia, tipo, en materias como historia o geografía, yo sí creo que un robot lo puede reemplazar al profesor. Pero no sé, en matemática ya es diferente porque no te lo explica de la misma manera. Bueno, algo para pensar. Se vienen nuevos trabajos, se va a venir seguramente una nueva forma de educar para esos nuevos trabajos también en el futuro, ¿sí? Algo que pasa es que tipo mucha gente piensa que con eso de que hay máquinas ahora que están reemplazando trabajos, acá no mucho, pero en otros países, tipo India, China, por decir algo, hay varios trabajos que ya están siendo reemplazados. Sí. Y la gente dice, no vamos a quedar sin laburo y tal, pero hay un tema en que van a surgir nuevas opciones, como lo puede ser programación digital, y todo el tema de relacionado con inteligencia artificial, en algunos casos, en algunos países, robots y tal. Y eso, porque no es tipo, no es que se van a cortar todos los laburos, es que se va a cambiar un poco ciertos ámbitos. Sí, y yo creo que en el futuro la gente va a necesitar más y más capacitación, ¿no? En estos trabajos que se hacían de una manera y en un futuro se van a hacer de otra manera, o va a haber otros tipos de trabajos. Me parece que el gran desafío que tienen las nuevas generaciones es la capacitación, porque si no, se van a quedar en un mundo donde no tengan lugar. Sí, decime. Creo que también habría más trabajos en el ámbito de lo que es electrónica o programador de tal cosa. Un día un profesor nos contó sobre un supermercado que era todo, literalmente todo digital. Supuestamente, el informe que nos dio, ¿no? Era que no lo manejaban personas. Y es loco pensar que antes estaba ese rubro, por así decirlo, de soy cajera, trabajo de cajera. Sí. O mismo, no sé, en el banco, por ejemplo. Que yo sepa, al menos que haya acompañado a mi mamá, es sacar y dejar plata en los cajeros automáticos. Creo que hasta el banquero puede ser reemplazado. Y lo estamos reemplazando, porque todavía hay gente que paga las facturas. Vía online. Y yo, la verdad que digamos, en el celular tenemos algo que se llama el home banking. Sí. Y bueno, hacemos muchísimas cosas a través del home banking. Entre ellas pagar un servicio, por ejemplo. Entonces, claro. Ya no está la modalidad de antes de, no sé, levantarte, ir a pagar a un pago fácil, no sé. Directamente claro. Todo es por el celular, con QR. Claro. Ya no está esa modalidad de antes de la pandemia, por así decirlo. Sí, sí, sí, está cambiando el mundo en forma permanente y aceleradamente. Así que me parece que tenemos un montón de desafíos por delante, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más? Porque estamos terminando el programa. ¿Quieren decir algo más? Sí, ya quiero mandar un saludo. Bueno, mándenlo ahora, es el momento. Le puedo mandar un saludo a mi profesor de matemáticas, física y química, Chapur. Bueno, mandado por ahí. Sí. Le mando un saludo a Titín, a Mora, a Luz y a mi mamá. Ok. ¿Alguien más? Yo también. Un saludo, bueno, a los que me estén escuchando, de mis amigos y a mi familia. Bueno, y vamos mandando el último temita, así nos vamos despidiendo. Y con esta música ligera, ¿no? Que todos bailaban acá. Nos despedimos hasta el próximo jueves en turno mañana. Hoy a la tarde, hora libre, turno tarde. Y quédate que ya llega Paseos Imaginarios. Chau, chau.